como ladrones. Estamos vivos, wow, wow, wow. Putas desde la noche, wow, wow, wow. Putas desde la noche, experimento sobre humanos, hechos de droga y alcohol. Vamos llevando el odio y la destrucción, como los monstruos de una mutación. Somos mentes sucias, sin conciencia. Mutantes de la noche, mutantes de la noche, mutantes de la noche.